No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. La Defensoría del Pueblo de la Nación está implementando un programa sobre derecho a la identidad. Por eso, la doctora Soledad Patané, jefa del área de identidad y ciudadanía, nos va a contar un poco de qué se trata este programa y cómo puede ser la gente para consultarnos. Primero y principal, Soledad, te saludamos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué es el derecho a la identidad biológica? Bueno, en realidad el derecho a la identidad biológica es un derecho que estaría encuadrado dentro de lo que es el derecho a la identidad. Básicamente es conocer quién somos, quiénes son nuestros padres, el lugar donde nacimos y el nombre que nos han, con lo cual nos han identificado al nacer, hace a la esencia del ser humano y su dignidad. Nos permite ejercer el derecho a la verdad y, consecuentemente, también gozar en plenitud de los demás derechos fundamentales. Una persona que duda de sus orígenes biológicos, es decir, quiénes son sus padres, cuándo nació, cómo nació, ¿cómo puede comenzar la búsqueda? Bueno, nosotros en la Defensoría del Pueblo llevamos adelante el programa sobre derecho a la identidad. Este programa básicamente consiste en investigaciones administrativas con el fin de poder facilitar a todas aquellas personas que dudan de sus orígenes biológicos la búsqueda, localización y la obtención también de información que le permite identificar a sus padres u otros familiares, procurando, en el mejor de los casos, por supuesto, el encuentro o reencuentro con sus orígenes. ¿Quiénes pueden iniciar la búsqueda de identidad en la Defensoría del Pueblo de la Nación? Cualquier persona que esté dudando de sus orígenes biológicos y que tenga la necesidad de iniciar su búsqueda a lo largo de todo el país, puede hacerlo. ¿Y cómo puede hacer una persona que quiere concurrir a la Defensoría? ¿Cómo puede hacer para contactarnos? Bueno, una de las opciones es que se acerque personalmente a la Defensoría, acá a la sede central en Capital Federal, o bien a cualquiera de las oficinas regionales y o receptorías de la Defensoría del Pueblo en todo el país, que para mayor información pueden acceder a las direcciones en la página oficial de la Defensoría. En la página web, www.dpn.gov.ar. O bien, ahora hemos implementado una forma de poder formular su pedido directamente a través de nuestra página, ingresando al área de identidad y ciudadanía, al programa sobre derecho a la identidad. Uno puede poner todos sus datos personales y ahí mismo contarnos su historia. Perfecto. ¿Qué información necesita o es útil para que se inicie la búsqueda por parte de la Defensoría del Pueblo de la Nación? Bueno, en principio toda la documentación que puedan tener en su poder vinculado con sus orígenes, como partida de nacimiento, la libreta de vacunación y o cualquier información que ellos crean que pueden ser de utilidad para la investigación. Y lo más importante es que nos hagan un relato de su historia y de cómo han llegado a esa familia de crianza o la que ellos creen que puede ser su familia de crianza. Y cualquier dato de algún pariente o familiar que pueda ser revelador para la investigación. ¿No es necesario que tengan una denuncia previa hecha o algún trámite hecho previo? Es decir, ¿pueden iniciarlo por primera vez, como quien dice? Exactamente. Esto es una investigación en el ámbito administrativo. Así que pueden iniciarlo sin ningún impedimento. Perfecto. Te agradecemos mucho, Soledad Patrón. No, por favor. Hasta luego. Una persona que busca soluciones. Una población que encuentra respaldo y asesoramiento. Una institución que lo acompaña. Defensor del Pueblo de la Nación. Haciendo creíbles todos los derechos. Nos visita la doctora Soledad Manín, del área de usuarios y servicios públicos del Defensor del Pueblo de la Nación, para hablar sobre, bueno, cambios en la normativa, sobre todo de un problema que mucha gente ha venido a consultar a la Defensoría, que es: ¿qué pasa con las multas cuando uno tiene que hacer ciertos trámites que requieren por lo menos de una información? Caso muy conocido, el tema de tener que renovar el registro de conductor y te aparecen las multas, hay que pagarlas o no. Esto en algunos casos hay sentencias judiciales a favor de la persona que no tiene obligación de pagarla. Pero también pasaban los casos en los registros. Cuando uno iba a un registro del automotor a hacer un trámite, estaba como obligado a pagar las multas antes de hacer ese trámite. Por cambio en la normativa, ahora esto se libera. ¿Es así? Contanos, bueno, Soledad ya más o menos hice la presentación del tema, pero creo que vos sos la indicada para contarnos bien cómo sucedió esto y cuál es la normativa para seguir. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Bueno, te cuento los casos que hemos tenido, las consultas que han llegado aquí a la Defensoría. Se han dado principalmente por personas que han recurrido a los registros automotores, hacer algún tipo de tramitación, tramitar la cédula azul, requerir un informe de dominio o un duplicado de la cédula, y se han encontrado con que hay un trámite que se exige a nivel de todos los registros automotores, que implica que se le revisa en el momento a la persona que está solicitando el trámite si tiene infracciones de tránsito pendientes. Lo que no se le explica muchas veces a la gente, y muchos registros tampoco parece que están al tanto, es que si bien se toma conocimiento, la persona tiene que ser puesta en conocimiento de las infracciones que tiene en su contra, no hay una obligación establecida por la norma de abonarlas en ese momento con el fin de realizar el trámite que ellos necesitan. No inhibe, tener esta multa no te inhibe hacer esos trámites. Exactamente. O sea, no te obliga a pagarla para poder hacer el trámite. Exactamente. En este sentido, hay una resolución de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor, que es la 144 de 2017, que establece este procedimiento. Es decir, si bien establece esto de sacar un informe donde la persona se le comunica, en el caso que no lo sepa, que tiene infracciones en su contra, también la misma norma establece que puede continuar con el trámite haciendo un documento que es una negativa de pago, un formulario que debe completar, y entonces le permite continuar. Porque ¿qué pasa? Mucha gente dice, nos comenta acá cuando viene a consultar a la Defensoría, presenté un descargo en el juzgado de faltas por la multa, porque es una falta que no cometí, porque la estoy cuestionando y demás. No han tenido una respuesta ni una solución al caso, digamos, que le permita haber sido absuelto o dada de baja la multa. Muchas veces se encuentran esperando una resolución de este tipo y necesitan hacer un trámite y se encuentran con que les aparece ahí la multa. Entonces es como que se les obliga a dejar de lado su defensa. Es decir, ellos estaban defendiendo porque han realizado un descargo o lo que fuera, estaban cuestionando justamente esta multa, y de repente por tener que hacer un trámite es como que tienen que dejar de lado todo lo anterior y pagar para poder hacer lo que necesitan. Y realmente esto no es así. Nosotros lo consultamos directamente a este órgano rector, que es la Dirección Nacional del Registro Automotor, y nos dijo que esto había sido comunicado por circular a todos los registros automotores. Lo cierto es que no están al tanto muchos de ellos y se sigue continuando con esta operatoria de exigir el pago de la multa. Algunas personas me dijeron, bueno, ante la negativa de los funcionarios a que continúe el trámite sin pagar la multa, la tuve que pagar porque necesitaba realizar ese trámite. Nosotros estamos trabajando y viendo de qué manera se puede incidir en esto, de que se haga saber, porque de hecho acá ya hay una resolución y es plenamente aplicable. Es importante que la sepan, la conozcan, tanto los usuarios, las personas que concurren a hacer un trámite para hacerla exigir, y también es necesario que lo sepan los funcionarios a cargo de los registros de todo el país, para que la puedan aplicar correctamente. Pasando entonces específicamente a los trámites donde se está exento este tipo de pago, tenía por ahí una listita. Sí. ¿Cuáles son los trámites que uno tiene que ir a hacer a un registro que donde está exento de tener la obligación de pagar la multa? Y por ejemplo, la transferencia, la denuncia de robo o hurto, la comunicación de recupero, el informe de dominio, la denuncia de venta y la cédula azul. Claro. Esos son los trámites que se hacen en los registros. Uh-huh. Y ante cualquiera de ellos uno ya podría, invocando esta norma, lo que permite esta norma de no pagar en el caso de que uno se encuentre ejerciendo su defensa respecto de esa presunta infracción. En los casos de la transferencia también, si hay un acuerdo entre comprador y vendedor, no es necesario tampoco pagar la multa, porque se puede hacer cargo el comprador de la multa o ver después si es la gestión o no. Efectivamente, sí. Entonces, eso pasa por acuerdos. Sí. Y respecto al otro tema que mucha gente consulta, que es el tema de la renovación del carnet de conductor. Todavía en eso no hay nada. Bueno, la realidad es que la renovación de los registros se hace a nivel municipal. Entonces, uh-huh, cada uno concurre a la sede municipal, a la dirección de tránsito, como se llame el departamento que está ocupándose de esto, y ahí pide la renovación del registro. Lo cierto es que hay fallos judiciales Por ejemplo, un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo de la ciudad de Mar del Plata, que en el año 2015 estableció que era inconstitucional el cobro de la multa, el compulsivo, digamos, para renovar el registro. Esto fue confirmado por el Tribunal Superior de la Provincia de Buenos Aires, con lo cual está firme ese fallo. Pero la realidad es que los fallos judiciales son aplicables a la persona que accionó judicialmente, solamente a ellos. O sea, no se puede extraer una aplicación general para todas las personas a raíz de un fallo favorable. Uh-huh. Eso obviamente nos está dando una pauta de que no es correcto esta exigencia del pago de la multa, pero de todas maneras no puede una persona invocar este fallo con carácter general, porque realmente no tiene estos efectos. Lo que habría que hacer es modificar la normativa a nivel municipal o a nivel nacional, con adherencia de los municipios. Claro, para poder ser aplicada. Esa sería la idea. No obstante, es decir, se puede hacer un descargo y tratar de hacer también el trámite judicial si es necesario. Sí, hay muchas veces me preguntan, yo les comento cuál es la situación. Uh-huh. Y sí, una de las posibilidades es concurrir al municipio y expresar, que esta ya ha sido declarada inconstitucional, esta exigencia, que uno solicita, que se le permita el pleno uso y goce del derecho de defensa, y intentar, el municipio revee esta cuestión. Pero es algo muy personal, muy particular. Es algo personal. Tiene que hacerlo persona por persona. No hay una ley que ampare al general, al colectivo de toda la gente. Exactamente. Esa es la idea. El reclamo es muy general. Te agradecemos mucho, Soledad, haber estado con nosotros, por supuesto, y como siempre, mucha información muy importante para la gente, para lo que necesita, para los trámites estos que a veces son tan engorrosos. Bueno, gracias. En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La gente y su defensor.